Solo te pido que me escuches un momento. Entiendo, claro, que es tu tiempo de partir. Me cuesta mucho tener que decirte esto. Me duele mucho más tener que vivirlo. Me es complicado tener que decirte esto. Un gran amigo está partiendo desde aquí, dispuesto a vivir una nueva vida. Hasta luego, solo me resta decir: recuerdo que vos fuiste mi primer amigo aquí. Me cuesta asimilar cómo pasa el tiempo así. Vos te vas y yo me quedo aquí en esas sierras. Lo mejor a tu vida te quiero desear. Una nueva vida te espera aquí, pero en otro lugar. Un nuevo camino se pone a emprender muy lejos de aquí. Todos los momentos que hemos vivido aquí nunca se olvidan, pues fueron entre amigos. Solo le pido a Dios que no deje que te pierdas. Solo le pido que te salve de gran mal. Una nueva vida te espera aquí, pero en otro lugar. Un nuevo camino se por emprender muy lejos de aquí. Me cuesta asimilar que te fuiste desde aquí. Este era el motivo de tanto llorar. Pues era esto, tantos sentimientos encontrados. Un grande deja todo, todo aquí. Una nueva vida te espera aquí, pero en otro lugar. Un nuevo camino estás por emprender muy lejos de aquí. Una nueva vida te espera aquí, pero en otro lugar. Un nuevo camino estás por emprender muy lejos de aquí.